damos la bienvenida al doctor Carlos Machado Allinson, quien disertará sobre el entorno económico de la empresa agroalimentaria, realidad y perspectivas. El profesor Carlos Machado Allinson es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en biología en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y PhD en genética de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, entre muchas actividades ha sido coordinador del programa de creación y fortalecimiento de centros de investigación, gerente general del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, especialista internacional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en América Central y Panamá, coordinador del Centro de Agronegocios del Instituto de Estudios Superiores de Administración, director de inversiones del IESA 2001-2003, actualmente es profesor invitado del IESA y coordinador del programa de agronegocios. Autor de 146 publicaciones científicas, incluyendo 16 libros, y editor de otros 3. Miembro de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Bienvenidos al doctor Carlos Machado Allinson. Tengan todos muy buenos días. Resulta sin duda intimidante el enfrentar este auditorio, en particular después de haber escuchado las palabras de nuestro querido decano, que yo creo que hoy ha lanzado su candidatura a alguna cosa, porque realmente tocó, ¿verdad?, el alma y el nervio de cada uno de nosotros. La vicerrectora, al mencionar los 53 años de creación de la UCLA, también evocó recuerdos de cuando yo era miembro del directorio de ASOVAC. Hicimos un viaje a Barquisimeto, mucho antes de que ella se graduara, y tratando de crear el capítulo regional de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. En la academia hemos tenido una experiencia interesante en los últimos años, que se ha traducido en 2 libros. Un libro sobre la educación superior en Venezuela y la gravísima crisis por la cual atraviesa, y otro sobre las instituciones. Y en ella han participado todas las academias nacionales. No llega a otra conclusión de que nuestra gran falla política y económica está vinculada a la fragilidad o la inexistencia de nuestras instituciones. Una institución no es una organización, una institución es una cultura compartida por un pueblo. Por ejemplo, un británico cuando va a cruzar la calle lo hace por la esquina y por el semáforo, posiblemente por el temor de la represalia de la autoridad, pero fundamentalmente porque la institución que vela, ¿no?, por la legalidad y por la conducta de los ciudadanos en Inglaterra existe y está en mente de cada ciudadano. No está en la nuestra. Nuestra ha sido conveniente, ha sido oportunista, ha sido populista, ha sido vendedora de esperanza, ha sido muy poco seria. Hoy en día enfrentamos un país con las instituciones genuflexas, destruidas, sin independencia, y yo creo que la clave de éxito de una posible recuperación se centra en el fortalecimiento institucional. Vaya este mensaje para organizaciones como las asociaciones de productores, como el FEDEAGRO, que van camino a transformarse en instituciones, comienzan a cumplir la cuota de años y la cuota de responsabilidad que conlleva ese tipo de actividad. Lo mismo con las universidades. Cuando yo llegué a Venezuela, después del largo exilio de mis padres durante el periodo de Pérez Jiménez, yo nací bajo un exilio, me eduqué bajo otro, no me quiero ir bajo un tercero. Encontré un país pujante, el país del espíritu del 23 de enero. Llegué a Venezuela en 1959, encontré una facultad de ciencias recién creada. En pocos años habíamos logrado que el 80% de los profesores tuvieran un doctorado, que fuéramos una casa conocida por su excelencia, que brazos de ella derivaron en la creación de IBIC, ¿no?, de INTEVEP y de otras instituciones, como de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes o la Escuela de Ciencias de la UDO, ¿no? y el mundo parecía positivo, magnífico. Pero esta mañana, cuando hacían cola para entrar, yo estaba afuera y pasó una señora y me preguntó muy seriamente y compungidamente: ¿esta cola es para comprar comida? Yo le dije, pensé, no, es para producirla. Pero esto no le servía a ella, ella estaba pendiente por lo de hoy. Y eso evocó otro recuerdo, y un recuerdo muy antiguo. La última vez que yo vi colas para comprar comida, mucho más pequeñas, porque el país era pequeño, fue en 1944, que mi hermana mayor y yo nos alternamos en los últimos 2 años de la Guerra Mundial para hacer unas cortas colas de 8 o 10 personas, porque bueno, sí, el país estaba, sus comunicaciones cortadas, había submarinos alemanes en el Caribe, ¿no? El mundo estaba en guerra. Estaba en guerra en serio, no esta cosa que llaman la guerra económica, yo hablaba de la guerra de verdad, la Segunda Guerra Mundial. Vi también situaciones de esta naturaleza en Nicaragua, ¿no? Finales de la década de los 80, estaba en guerra Nicaragua, estaba en guerra El Salvador, estaba en guerra Guatemala. Pero un país en paz, esta es la primera vez que yo veo algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuáles son los indicadores básicos del entorno que nos rodea? Una caída del Producto Interno Bruto de no menos del 7%, pero dice Alejandro Gutiérrez, de la ULA, un economista que yo respeto mucho, que si el corte de electricidad continúa y se prolonga, esta cifra puede duplicarse. Es decir, que entre este año, que pudimos llegar al 10 o al 12% de caída del PIB, y lo que ocurrió el año anterior, cada uno de nosotros es un 20% más pobre, ¿no? Y los profesores universitarios somos como 60% más pobres, porque los ajustes salariales han sido realmente miserables. Mis alumnos ya todos se han ido, todos los que tenían doctorado. Algunos trabajan en Ecuador, perciben una remuneración de $5,000 mensuales. Mi jubilación como profesor titular a dedicación exclusiva con bono doctoral, con 40 y tantos años de haber ascendido a titular, es algo así como de $38 a la tasa de cambio, ¿no?, del día de ayer. La inversión privada ha sido notablemente baja en los últimos 15 años. Esa Venezuela pujante del año 59 hasta el año 79 se caracterizó fundamentalmente por una intensa inversión privada, de la cual escuchamos algunos datos, ¿no?, y nombres como el de Cordero Valle y muchos otros pioneros de la época que invirtieron en el campo venezolano. Y el Estado también hizo inversiones importantes en el Estado. La década del 60 fue manifiestamente la siembra del petróleo. Hay gente como Uslar Pietri que decía que el petróleo no se había sembrado. Pues sí se sembró. Creo que Uslar Pietri no percibió el esfuerzo de la electrificación, de la vialidad rural, de la construcción de represas, ¿no?, de los esfuerzos que hizo Gabaldón desde el Ministerio de Sanidad en materia de vivienda, acueductos y cloacas rurales. El país cambió de una manera notable entre 1960 y 1978. Hasta el 78, en el 78 comienza un declinar de nuestra economía. Bueno, tenemos un aumento brutal del circulante, lo cual explica la tasa de inflación. Este gobierno se ha equivocado en materia macroeconómica de punta a punta con sus controles, devaluaciones, mantenimiento de paridad cambiaria ficticia, impresión de dinero sin un respaldo en divisas. Fíjense estas cifras que están en la lámina, ¿no? Cómo de un año al otro pasamos de 2 billones 3 mil millones de bolívares en enero de 2015 al doble en enero de 2016. Los billetes que traemos en el bolsillo obviamente no tienen ningún valor frente a un incremento del circulante de esa magnitud. Pero lo más grave es que no ha habido, ¿no?, ninguna relación entre el incremento del circulante y el incremento de la producción nacional. Y eso es lo que determina el desabastecimiento que estamos viviendo en la actualidad. Inflación de tres dígitos. Y nos dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que en el 2017 puede ser de cuatro dígitos, puede subir, sobrepasar el 1000%. Desabastecimiento por encima del 30% de los rubros básicos. Y no me atrevo a dar los datos porque el Banco Central de Venezuela decidió que ya no lo va a publicar. La erosión del salario, una deuda pública que es superior al 20% del Producto Interno Bruto. Como que tenemos una crisis financiera similar a la de Grecia, similar a la de Mozambique o la de Chipre, ¿no? Con el agravante de ser el país más violento del mundo y tener y estar punteando en muchos otros aspectos, como la, somos el número uno del mundo en baja competitividad, por ejemplo. Y tenemos, obviamente, severos servicios de electricidad y agua, como le consta a Julio César y a mí, que subimos esta mañana y bajamos 6 pisos, ¿verdad?, en el hotel antes de venir a este evento. Para él, a su edad, eso es un pequeño ejercicio. A la mía fue realmente un esfuerzo, más el bajar que el subir, ¿no? ¿Cuál es la situación de los actores? ¿Quién debe dominar la escena? Obviamente el consumidor. Todos aquí somos consumidores y estamos para servir a los consumidores. Sometidos a escasez crónica, inflación y deterioro de la calidad de la vida. Con un sistema paralelo de abastecimiento especulativo conocido como el bachaqueo, ¿no? Todos sabemos lo que es un bachaqueo, todos tenemos contactos con un bachaquero, todos dependemos de los bachaqueros, adoro a los bachaqueros, ¿no? Sin los bachaqueros la situación sería gravísima, sería mucho peor de la actualidad. Por lo menos tenemos un foco, un punto de referencia a donde conseguir algunos alimentos. Los sectores menos favorecidos con severas limitaciones, ¿no?, para carne, pollo, huevos, vegetales, frutas, raíces y tubérculos. La gente del estrato D y E ya no tienen acceso, no pueden tener acceso a estos productos. Una lechosa cuesta más que un día de salario, ¿no? Un kilo de carne son 2 días y medio de salario, menos en Caracas, ¿no? Limitaciones severas a la diversidad y concentración de la dieta en torno a productos regulados como harinas, pastas, aceites y grasas. La última encuesta de ENCOBI salió la semana pasada. En efecto, estamos más gordos y más chiquitos. Los niños no están tomando leche y ahora tampoco van a tener el 20% de las clases, ¿no? Vamos a tener unas restricciones en el sistema educativo que son fatales. Estamos construyendo una generación de atrasados mentales, ¿no? La alimentación es el gasto más importante del hogar y centro de atención, búsqueda, identificación, cola, conversación, intercambios, acuerdos intra e interfamiliares. El gobierno logró su propósito. La cola es una estrategia política para mantenernos entretenidos y que no veamos el desastre que está ocurriendo en el país. Esto fue clara y nítidamente y muy bien diseñado, y felicito al gobierno por su gran éxito político, ¿no?, en mantener entretenidos a 6 o 7 millones de venezolanos todos los días haciendo cola. El costo de oportunidad, hacer cola o trabajar. Bueno, la productividad en Venezuela, muy baja por cierto, ahora va a descender a niveles inconcebibles, ¿no?, con las restricciones que tenemos por las fallas eléctricas y por las decisiones que se han tomado con respecto a los días laborables o los días de estudio. Los distribuidores formales, ¿qué encuentran? Incremento en los costos operativos, la organización de las colas corre por parte de ellos, problemas con la tercera edad, con los impedidos, lentitud en los puntos de vista, toda esta situación perversa de la cédula y el captahuella, el único país del mundo donde hay que presentar ese tipo de documentos para comprar alimentos, controles y regulaciones de manera excesiva. Más clientes, menos ingresos. Complicaciones en la logística, riesgo de sanciones por inventarios, reducción de la oferta de productos, el número de stock keeping units, ¿no?, va en caída libre, lo cual determina que la calidad de alimentación también va en caída libre. Y como digo yo, lamentablemente esto le puede ofender a alguien, pero alrededor del 90% de los productos que yo observo en un supermercado no son aptos para consumo humano, de acuerdo con las normas de la Unión Europea o de los Estados Unidos, o la de México, la de Chile o la de Colombia. No son aptos para consumo humano. Y aquí hay colegas presentes que saben cómo vehículos cargados con insumos, con alimentos destinados a consumo animal, han sido rechazados por la planta y terminan en una destinada a consumo humano. Dificultades para adquirir productos de calidad, confrontación con los clientes y pérdida de fidelidad de los mismos, pérdida de fidelidad de marca, despersonalización de la atención, fallas en agua y electricidad. ¿Cómo ve este mundo la agroindustria? Bueno, sometida a controles de todo tipo. Los agroindustriales hablan del autobús del terror, que es cuando en la puerta de la planta se para un autobús y se bajan empleados del CENIAT, de INDEPAVIS, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la PTJ, ¿no?, de las 42 instituciones en Venezuela que tienen algún derecho de ver, intervenir, impedir, obstaculizar, preguntar, fastidiar y lograr que la planta trabaje a media máquina, simplemente o a un tercio, por la presencia del autobús del terror. Incremento de costos operacionales relacionados a acopio, almacenamiento, vigilancia y transporte. Las plantas les roban, a los camiones los roban, ¿no? Es una operación tan riesgosa para el productor como para el transportista, ¿no?, para el agroindustrial o el distribuidor de alimentos. Incremento de fallas de materia prima, repuestos, aditivos y otros productos, dependencia de importaciones gubernamentales. No hay trigo, en Caracas no hay pan. Ya la cola del pan es tan larga. Yo tengo cerca un Gama y tengo una panadería. Compiten por la cola unos y los otros, ¿no? Solo se hornea el pan una vez al día. Bien. Falla por ausencia de envases, etiquetas, tapas, pegamentos, cajas. Dificultades para mantener la calidad cuando la organización tiene unos protocolos rigurosos que seguir. Reducción de utilidades o pérdidas en productos regulados como harina de maíz, pastas, aceites, grasas y azúcar. Es decir, casi todos estamos perdiendo. Pierde el consumidor, pierde la agroindustria, pierde el distribuidor. ¿Y la banca qué dice? ¿Qué dice Julio César y el BOD? Bueno, yo lo interrogué y me dijo lo siguiente. Estamos sometidos, nuestros clientes, a exceso de controles y regulaciones, problemas con el costo del dinero y gastos colaterales. Incremento en la inseguridad jurídica y personal. Limitaciones de acceso a equipos, partes, repuestos de todo tipo. Impacto de la ley del trabajo. Impacto de la inflación. Dificultades en las negociaciones a lo largo de todas las cadenas. Costos adicionales en la selección de clientes. Rutas, negociaciones difíciles. Problemas con los empleados. Morosidad. Nuevos entrantes que analizar. ¿Qué está diciendo la banca? Bueno, que comparte con todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, ¿no?, cada uno y todos los problemas que hacen tan difícil la producción, procesamiento, almacenamiento y distribución. A la banca le preocupa. ¿Cómo no le va a preocupar? ¿No? Pérdida de clientes, captura de clientes. Yo tengo entendido que algunos banqueros se han convertido en cazadores de cabezas, ¿no? Salen a la calle a buscar a los mejores clientes, ¿no?, a los que tienen, ofrecen las mejores garantías, y le tienen mucho miedo a aquellos que no lo tienen. ¿Bien? Bueno, las instituciones fallidas, como dice Neil Ferguson, si no tenemos el imperio de la ley, la democracia, capital y una sociedad civil sólida, pues el país simplemente no trabaja. Nuestro trabajo futuro es el de fortalecer y crear las instituciones de otro modo. El capital huye, ¿no?, los recursos humanos se van, la democracia se deteriora y el imperio de la ley nos deja sometidos al AMPA o al abuso judicial como ocurre en este momento. Demasiadas bolitas, demasiadas cosas. Yo usaba esta lámina para describir el sistema. Por eso lo he tachado. Este sistema ha colapsado en los últimos meses y el colapso se refleja pues en las en las colas que hacen los ciudadanos. Pero ahí está el modelo, ahí está el modelo, y si ustedes miran abajo y a la derecha, dice leyes, decretos, normas y permisos. Yo espero que un próximo gobierno comience por no hacer nada, por desmontar los 246 instrumentos jurídicos que limitan en este momento la producción, el transporte, el procesamiento, la venta y el consumo de alimentos, comenzando por las captahuellas, las cédulas de identidad, las guías de transporte, ¿no? Los certificados de finca productiva, los certificados de no producción para autorizar la importación de algún producto, la discrecionalidad con la cual los productos importados son distribuidos. Hay un caso que estamos viviendo hoy todos. Hay una cervecera que funciona y otra que no. Hay una que recibió divisas para comprar cebada y otra que no. Conozco una galletera que no recibió harina y otra que sí recibió harina. Hay discrecionalidad en cómo se distribuyen también muchas cosas. En otros países los rendimientos van en aumento, la producción crece, y si hay dificultades en Argentina y en Brasil, grandes productores de commodities, son porque la caída del precio internacional, no porque hayan dejado de producir, ¿no? Brasil se ha convertido en uno de los primeros tres exportadores mundiales de alimentos, y la balanza comercial agrícola de toda América Latina, con excepción de Venezuela, es positiva. Están funcionando a través del modelo integrado, donde el gobierno es solo un actor y no es el actor principal. Y cuando se convierte en el actor principal, suele perder las elecciones, ¿no? Cuando se muestra al servicio del ciudadano, suele ganar las elecciones. Aunque América Latina, esa ecuación no funciona del todo bien, pero uno ve que nos vamos moviendo gradualmente hacia esta situación. Nuestro país, como funciona la ciencia y la tecnología, funciona todo lo demás. Una línea vertical que desciende desde el gobierno, ¿no?, hasta la empresa y la sociedad, ¿no?, donde hay un gran jefe, un emperador, Isabel la Católica, ¿verdad?, con bigote, y los demás a seguir una línea obediente y disciplinada. Cuando el mundo es multipolar, es multifuncional, ¿no?, es mucho más complejo que eso. El éxito depende de cuatro grandes políticas públicas. Depende de la existencia de firmes derechos de propiedad, de la concertación entre el gobierno y el sector privado, de la racionalidad macroeconómica y de la inversión en infraestructura, educación y salud. Cuando un país no hace estas cuatro cosas de manera coherente y armónica, está condenado al fracaso. Está condenado, como decía alguien recientemente, ¿no?, al basurero de la historia. Y nosotros estamos en el borde del basurero de la historia. Esperamos que podamos salir de ahí. Las políticas de Venezuela no han sido culpa del petróleo, sino de los gobernantes. Desde la colonia hasta 1936 fuimos uno de los países más pobres del continente. Ni mercado, ni capacidad de compra. La gente mira ese periodo con nostalgia, pero la verdad es que casi todo el área bajo producción de Venezuela cabía en la superficie de la isla Margarita. Sí hubo siembra del petróleo. Entre 1936 y el 70 no hubo muchas cosas positivas, ¿no? Yo recuerdo, porque mi madre me indujo a trabajar como repartidor en una bodega en 1944 y 45, lo que había ahí, arroz importado, caraotas importadas, comenzó a llegar carne argentina, ¿no? Lo único que era venezolano era el plátano, un funche, ¿no? ¿Qué más había ahí? Matarratas, papel matamosca, catalinas, melcochas, la leche se llamaba Milk Klim y la mantequilla se llamaba Brum, ¿no? Y obviamente Venezuela no producía leche. Era extremadamente pobre, ¿no? Ese cambio comenzó en 1945 cuando se le otorgó el voto a la mujer, ¿no? Yo creo que ese es un punto, es un hito histórico en Venezuela, el año de 1945, al margen de cómo se piense políticamente, hubo enormes cambios desde el punto de vista cultural. Comenzó la modernización de Venezuela. Del 70 al 84 caímos en el falso dilema agroalimentario, apoyar al productor, a la agroindustria o al consumidor. En esos años se creó todo lo perverso, ¿no?, que tiene la agricultura venezolana. Fíjense que las instituciones, perdón, las organizaciones del Estado que existen ahora son hijas o nietas exacerbadas y peor administradas de las creadas en la década del 60 y del 70, ¿no? Acuérdense de Foncafé, Foncacao, Pormomecadeo, Bandagro, todo aquel aparataje burocrático que se creó en esos años y que constituyó en el fondo un freno al desarrollo de la economía de la agricultura. El actual gobierno las tomó, las fortaleció y actualmente el Ministerio de Agricultura tiene algo así como 400 entes adscritos y un número de varios miles y miles de empleados. Yo, bueno, los felicito por tener trabajo, pero son demasiados. Deberíamos recortar por ahí y hacer otras cosas. El milagro agrícola y la apertura fue también parte de un ciclo económico en el cual se favoreció al maíz y a la caña de azúcar, pero no hubo cambios sustanciales en los demás rubros, de modo que no fue tan milagro. La apertura económica que todo el mundo vio con terror entre 1990 duró solo hasta 1994. Aumentó notablemente las exportaciones, llegamos a 650 millones de dólares. Descubrimos que los países del Pacto Andino, ¿no?, eran buenos clientes para muchos de nuestros productos. Les gustaba nuestra cerveza, les gustaban nuestras pastas, les gustaban nuestras galletas, les gustaba nuestra margarina, la salsa de tomate y la mayonesa. Muchos productos con valor agregado eran bien apreciados. En la actualidad siguen cruzando la frontera, pero por razones totalmente distintas. La nueva política plantea el papel protagónico del gobierno sobre cualquier otra cosa. Confiscaciones, expropiaciones, distracción de la función de PDVSA hacia PDVAL y otro tipo de actividades. Y al final, lo esperado, lo pronosticado. En el 2002, cuando hicimos la jornada de agronegocios en Venezuela, ya veíamos la dirección que tomaba el país y hubo una alerta. En el 2007, junto con Luigi Dalbano, que va a andar por aquí, Juvenal Arbeláez y otros, elaboramos un plan que le entregamos al gobierno de rescate de la agricultura. Eso fue hace 8 años ya, ¿no? 9 años. No se nos prestó ningún tipo de atención y siguieron adelante con la confiscación de agroisleña, con la intervención en las cadenas, con más y más normas y medidas. El resultado, una grave crisis económica. El país no tiene cifras confiables. Ahí me han llamado aquí y Julio César ha preocupado, me dice, hoy tienes pocas cifras y muchas palabras, es cierto, pero sí tengo algunas cifras. Las más confiables y dramáticas, ¿no?, que vienen del IRE, se ilustran muy claramente en esta lámina, ¿no?, de un periodo muy largo en el cual importamos alrededor de $75 por persona y año. Pasamos a este electrocardiograma que nos ha llevado a casi 10 mil millones de dólares de importaciones en 2 oportunidades al menos y un par de descensos violentos. El primero, después de una acumulación de inventarios excesivos, bueno, inventarios no, porque la verdad es que buena parte se dañó en los contenedores, es lo que se conoce como pudreval, cuando se excedió la capacidad de procesamiento. Y el otro, esta pequeña recuperación económica que hubo en el año 2012, que también le permitió al gobierno disponer de muchas divisas para importar muchos alimentos. Bueno, pero la volatilidad ha sido enorme, ¿no? Y curiosamente el principal componente de estos grandes picos es carne y productos cárnicos. Y es que resulta que nuestras transacciones alrededor de la carne hasta el año 2002 eran menos del 0,01% de las transacciones internacionales. Los montos eran de alrededor de $100,000 al año y hemos llegado a importar 2.700 millones de dólares de animales vivos, canales, cortes, productos cárnicos o derivados de la carne. No incluyo ahí a la leche ni al queso, que es una cuenta aparte. Este es un tamaño de la oportunidad que tenemos de incrementar el rebaño nacional. Hay gente que dice que se acabó la agricultura. No, no es verdad. pero casi todas las tendencias son negativas. Hubo un pequeño repunte en cereales, hortalizas y frutas, pero desde 2012 hasta la actualidad se registra un retroceso, como muestran las láminas, notable. El consumo comienza a disminuir en 2014, que son las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística. Creo que después no les gustó lo que vieron y dejaron de producirla. Pero ya entre el primer semestre y el segundo semestre de 2014 se observa un notable decrecimiento en la capacidad adquisitiva de los consumidores, que creo que hoy es notorio. Y miren ustedes las tendencias, ¿no?, para prácticamente todas las familias de rubros son a devolvernos hacia 1998, en el mejor de los casos. Si miramos la línea de cereales, vemos cómo llegamos a tocar los 4 millones de toneladas, partimos de 2 millones y estamos en este momento un poquito más de 2 millones y medio. Y dependiendo si llega a tiempo lo que necesitan los productores de maíz, creo que llegaron por ahí unos 62 mil sacos de semilla, al menos un cintillo. Y un chismoso me dijo que esa semilla la adelantó una empresa a la cual el gobierno venezolano le tiene una particular inquina y la acusa a través de Telesur todos los días de cualquier monstruosidad. Creo que la semilla que llegó procede de Monsanto Chemical y que la que viene atrás es de Pioneer, ¿no? De modo que atacamos el imperio, hacemos una guerra económica y al final se repite aquel ciclo de la Guerra Fría, en la cual los rusos acusaban a los norteamericanos de cualquier cosa hasta cierto punto, hasta el punto en el cual tenían que importarle el trigo, ¿no?, y la semilla. Bien. Los rubros emblemáticos, café, cacao, tabaco, caña, son inscritos en nuestra historia, importantes en valor y generadores de trabajo, ¿no? Son dramáticos. El caso de la caída del café no puede ser más grave. Esta línea que domina la lámina es terrible. Pero en el caso del cacao, la total incapacidad para elevar la producción. Este año parece que no supera las 15.000 toneladas, cuando el precio internacional es el más alto y la demanda nacional también es muy elevada. Todo el mundo quiere comerse un chocolate, ¿no?, y no hay una producción. Ahora tenemos una competencia, porque también es muy apetecible exportarlo y es muy apetecible comprarlo al interior del país. Bueno, estas dos líneas marcan la historia y deberían ser suficientes para causarle por lo menos un infarto al presidente, ¿no?, de la República cuando las vea. Son la producción vegetal total y la producción de caña de azúcar, que la separo porque la de caña suele deformar lo anterior. Pero la producción vegetal es igual a la de hace 20 años, pero la población tiene 8 millones más de habitantes. Más gente con igual producción, igual a escasez e inflación. Bien, con las carnes ha habido éxitos y fracasos. Si la línea crece, ha sido gracias al pollo. Hay algunos productores que dicen que el pollo es una maquila. No, yo digo, el pollo es un agronegocio tan lícito como cualquier otro, que recibió el beneficio de obtener sus insumos a una tasa de cambio preferencial, mientras que los ganaderos no lo recibían. De allí la línea roja de producción de carne al descenso, la línea verde de producción de aves al alza, hasta el 2014. 2014 y 2015 comienza un declinio, ¿no?, en la producción de aves y de huevos, escasez, incremento en el precio final del producto, ¿no? Eso se repite para leche y huevos. Con la leche, yo no quisiera decir nada porque las diferencias entre las cifras de Rodrigo Agudo, las cifras de la agroindustria, las cifras de un distinguido investigador de la Universidad Centro Occidental, las cifras del gobierno y las que yo tengo, todas son falsas. Todas. De acuerdo a las cifras del gobierno, deberíamos vivir como Cleopatra, bañados en leche, ¿no?, si sumo la producción oficial más las importaciones. Pero en mi casa por fortuna somos adultos mayores, no necesitamos leche, ¿no? No ha entrado leche en 2 meses. Yo no he visto leche en 2 meses. Y no estoy dispuesto a pagar 3.000 bolívares por 1 kilo de leche en polvo en un empaque extraño sin ninguna garantía del productor. Ya bastante riesgo corro con el queso de finca, ¿no?, que tiene todas las bacterias del mundo, pero yo tengo todos los anticuerpos acumulados a lo largo de mi larga vida en Venezuela, entonces aguanto cualquier queso de finca que puedo ingerir. Pero no sé dónde está la... Para mí que es una línea plana, más o menos, en el orden de los 1.300, 1.500 millones de litros, pero con 8 millones de personas más. ¿Qué están tomando los niños, los infantes? No hay fórmulas infantiles, o el precio no les alcanza, no tienen leche, ¿no? Sé que estaban haciendo unos atoles de avena en los barrios más pobres, pero ahora tampoco hay avena, ¿no? Entonces, no sé qué están comiendo. Calidad, inocuidad, cuán aptos para el consumo humano son nuestros alimentos. Ya hice un comentario al comienzo, ¿no? Toda esta parafernalia pública de los últimos años no ha venido acompañada por atención o control sobre la calidad de los alimentos. Hace 1 mes y medio, 2 meses hice un viaje a México y quiero compartir con ustedes la experiencia. Primero había de todo, ¿no? No le pedían la cédula a nadie, no había colas, ¿no? Pero encontré en el estante donde estaban las carnes unos cortes que decían: este es un animal de tal raza que nació en Sinaloa en tal año, tal día de tal año. Fue levantado en los pastizales del sur de Sonora hasta tal fecha. Fue beneficiado en el matadero de Aguascalientes en tal fecha, ¿no? Y ha sido presentado en este automercado tal día. La trazabilidad del producto era total. Estaba tanto en el código de barras como en una etiqueta que muy orgullosamente estaba presentando el comercializador, el productor y el automercado. Yo conté 67 stock keeping units de mostaza en un estante, ¿no? 54 de atún. Hablo de marcas distintas y presentaciones distintas. 104 de leche deslactosada, completa, incompleta, 1%, 2%, orgánica, ¿no?, producido por vacas que tenían nombre y apellido, ¿no?, de fincas, ¿no?, de importadas. No podía divertirse en el estante de la leche. Oye, ¿podemos tener esto? En un país que tiene una ruptura de las cadenas de frío, de transporte y empaque inadecuados, que tenemos falla en la manipulación de los alimentos, con grandes pérdidas post cosecha, escasez de semillas, fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, antiparasitarios, maquinaria y su repuesto. Yo ni siquiera consigo, ¿verdad?, pulguicida para mi perro, ¿no? Serios problemas de captación de tecnología, investigación y capacitación de los trabajadores. Debe volver ahora de nuevo al tema de los recursos humanos. Yo formé en la UCB 8 profesores a nivel de doctorado. 7 están fuera de Venezuela, ¿no? Creo que la pérdida de capacidad técnica y científica que tiene nuestro país es grave. Se ha perdido una generación completa. Nos va a llevar 20 o más años recuperarnos de nuevo. Pero aquí estamos, como decía el decano, dispuestos a seguir en esta lucha a hacerla. Las fallas tecnológicas están a lo largo de todas las cadenas. El consumidor poco educado en materia de valor nutricional, calidad e inocuidad de los alimentos. Pero están ocurriendo cosas interesantes y positivas, ¿no? Eso está agrupando a los distintos actores económicos de la cadena. Y hoy vemos aquí presentes agroindustria, supermercados, productores primarios, gremios, academia, ¿no? Y obviamente todos consumidores. Todos nos hemos estado agrupando y afinando nuestras estrategias de aproximación. No estuve en el evento de Fedeagro, ¿no?, pero estuvo Lorenzo Mendoza. Esto no es un evento trivial, que un líder de la agroindustria del calibre de Lorenzo Mendoza estuviera presente en la Asamblea de FEDEAGRO. 20 años atrás hubiera sido imposible, ¿no? Los conflictos de intereses entre la agroindustria y los productores primarios eran agudísimos, ¿no? Sin embargo, hoy los vemos acercándose y acercándose. Estaba ANSA presente, ojalá no hubiera un representante de ANSA, Asociación Nacional de Supermercados, en la Asamblea de FEDEAGRO. Esta lámina es dramática. Esto muestra la producción per cápita entre 1992 y 2015. Yo creo que ningún país del mundo puede mostrar una curva con una tendencia como esta. Estamos produciendo alrededor de 300 kilos menos por persona y año en Venezuela. Esa es una situación realmente preocupante para cualquier organismo nacional o internacional. Coincido con el presidente Maduro cuando anoche en un programa dijo que la situación estaba difícil. Sí, presidente Maduro, está muy difícil, está muy difícil. Pero hay un mundo de oportunidades. Yo creo que con 3.000 millones de dólares, antes eran 2.000, con 3.000, se pueden cubrir las importaciones básicas de Venezuela, bien administradas. Las restantes, entre 5 y 6 mil millones de dólares, pueden ser cubiertas por la producción nacional. El rebaño ganadero puede aumentar a 20 millones de cabezas. La producción de caña puede regresar a 9 millones de toneladas o más. La de cereales puede regresar a 4 y hasta 5, sin mayores dificultades. La producción de papa, otras raíces, hortalizas y frutas puede aumentar a 30% en el corto plazo. Sostener ese nivel de producción es posible con políticas públicas diferentes: infraestructura, educación, ciencia y tecnología. ¿Está dispuesto el gobierno a cambiar? ¿Está dispuesto el gobierno a sentarse con los gremios seriamente? ¿Está dispuesto el gobierno a otorgar firmes derechos de propiedad? Y no a decir, como le dijo alguien del Instituto Agrario Nacional, a un productor que quería vender su finca para dividirla en 10 o 15 fincas, y usted no puede hacerlo por lo del Tratado de Tordesillas. Preguntó él, ¿cómo que por el Tratado de Tordesillas? Sí, cuando el Papa Alejandro Borgia le otorgó la propiedad a Isabel la Católica, se la otorgó a título personalísimo. Y él le argumentó, pero es que el presidente Maduro no es descendiente de Isabel la Católica. Bueno, el funcionario Elian no quiso responderle, ¿no? Pero yo sí siento que nuestros presidentes se sienten, ¿no?, descendientes de Isabel la Católica. Y son tan conservadores como ella, ¿no? Lo único que le falta es a Torquemada que lo acompañe. Mejorar o empoderar. Oportunidades, la concertación del gobierno y los gremios agrícolas y la valoración tecnológica. La capacidad de compra a la baja pero aún elevada como la liquidez. Estabilidad climática. El niño, el cuento del niño. Todo productor con experiencia sabe que el niño va y viene con bastante regularidad, ¿no? Pasa que no nos preparamos, pero todos sabemos. Y vendrán ahora también, ¿no?, periodos de lluvias con aguachinamiento, cosas por el estilo. Ajustes de precio al productor, menos divisas disponibles, necesidad de mayor producción nacional. Productores, agroindustria y consumidores, desarrollo de proveedores, como el que tiene Nestlé, que lo felicito por este bellísimo programa que llevan adelante, pero que muchas otras agroindustrias y redes supermercados imiten este programa y tengan desarrollo de proveedores para tener garantía en el suministro y calidad de los productos, y acuerdos sostenibles. Las amenazas siguen siendo sobre la propiedad, pero menos que en el 2004-2014, porque alguien en el gobierno ha entendido que con más confiscaciones, con más intervenciones del Estado, no hay más producción, hay menos producción. La inflación de 3 dígitos ya es una amenaza para todos. Restricciones de acceso a maquinaria e insumos importados, baja en los precios internacionales de algunos productos, el petróleo. Sin embargo, déjeme decir algo. Yo hice mi servicio militar obligatorio durante 3 años en el gobierno nacional cuando el petróleo estaba a $9. De modo que $30 no es malo. Lo que es malo es el nivel de endeudamiento Lo que es malo es el millón de empleados públicos adicionales. Lo que es malo es el deterioro de infraestructura. Pero $30 y tantos por barril de petróleo no es una cifra despreciable, ¿no? Son 2 millones de barriles diarios. Saquen ustedes cuenta, ¿no? Eso es un ingreso con poco trabajo sustantivo. Lo que necesitamos es fortalecer otros aspectos de la economía. Subsidio a los alimentos importados, regulación de precios, asimetría entre oferta y demanda, más gobierno, menos ciudadanía e instituciones. Ya no voy a abundar sobre esto porque el decano fue preciosísimo en este sentido. Y la desconfianza del sector privado, que determina baja inversión, no solo en recursos, ¿no?, sino en talento. La agricultura es una actividad intergeneracional. Es difícil hoy en día que un padre estimule al hijo a dedicarse a la agricultura por razones de inseguridad o de rentabilidad. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Machado Alinson.